Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alvarín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. De verde y de patito, así están mis compañeritas de Bicentenario. Gracias, muchas gracias. Coloridas, están ¿cómo muy va? Lindas las dos. Muy bien, están usted primaverales. También está bonito. ¿Ah, sí? Sí, sí. Estoy un poco rayado. Está con camisa nueva. Sí, algo así. Le queda ¿Vio? Muy bien, ¿eh? Muchas muy gracias. Bien, muy bien. ¿Saben que el martes hay una encuesta que dice que es el peor día de la semana? Acaba de hacerla en la Escuela de Economía de Londres, entre 22.000 personas que contestaban a una aplicación, le llaman, no sé qué es, de iPhone, llamada Mappiness. Entonces contestaban durante mucho tiempo qué hacían y el peor día resultó ser el martes. Yo voy a contar por qué vos lo decís, porque es el día que se le acumula muchísimo trabajo, entonces busca la justificación para embolarse el martes. Tengo que trabajar mucho martes. Busca la justificación para saber que su embole es colectivo. Porque... Claro, bueno. Pero vos fíjate, vos sabés que los restaurantes los martes están más vacíos que nunca, los diarios salen más flaquitos que nunca los martes. Porque dicen que la gente, este sitio dice que la gente el lunes todavía tiene algo del sabor del fin de semana, que le acompaña como cuando uno viaja y después tiene la borrachera del viaje, sí, por un poquito. Unos días. Oh. Claro, pero el martes se te terminó y te falta casi todo para el fin de semana. Claro. Pero nosotros vamos a hacer, ¿sabe qué? Vamos el a mejor este programa martes, del mundo pero con un humor. Va a ser un martes maravilloso, ¿eh? Muy ¿no es cierto? Me parece muy bien. Vamos a recordarles a los oyentes de Bicentenario que estamos, como siempre, en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenario. El programa todo junto .blogspot.com. Y el programa de este martes a usted le va a gustar porque ¿por se qué? Trata de se trata de mi país se fue formando. Plaza de Mayo. de mayo, sos el reencuentro que mi gente soñó. Tema bicentenario del día. La historia de la Plaza de Mayo, espacio de encuentros y de grandes desencuentros también históricos. Piensen, por ejemplo, en la Plaza Histórica del 17 de octubre del 45 y por el otro lado piensen en la trágica plaza del 19 y 20 de diciembre de 2001. Piensen en la multitud venerando a Irigoyen y por el otro lado piensen en los 300 muertos civiles o más de 300 de los bombardeos de la Marina en 1955 en la Plaza de Mayo, ¿no? Piensen en los festivales democráticos, claro, ya digo, sí, en donde la plaza se apropiaba a la gente para que sean recitales de la democracia. Sí. Y piense también en que alguna vez existió ahí ejecuciones. Claro. Se hicieron ejecuciones. Sí, sí, sí. Una sí, plaza que tiene todos los karmas unidos. Todos, todos. Para muchos es la plaza de los pañuelos. Uh-huh. Y para otro sector, por suerte minoritario, es la plaza donde se toman el trabajo una vez por mes en ir a tapar los pañuelos, la gente de Pando, de Cecilia Pando, que va, mirá, y tapa los pañuelos con una cruz. Mirá qué lindo trabajo. Bueno, es la plaza que fue dos plazas o que es la mitad de la plaza que fue. Después vamos a desentrañar esos secretitos de los muchos que tiene la Plaza de Mayo, que es el tema bicentenario de hoy. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Miren esta historia poco conocida de la Plaza de Mayo. En medio de la fiesta patriótica, cuando se cumplían 100 años de la independencia argentina, en 1916, el presidente de ese momento, Victorino de la Plaza, vio un fogonazo y escuchó un estampido, pero no eran fuegos artificiales. Eran las 3:30 de la tarde del 9 de julio de 1916. 3 meses más tarde iba a asumir el nuevo presidente, Hipólito Yrigoyen, elegido por sufragio universal. Pero todavía el sillón de Rivadavia lo ocupaba Victorino de la Plaza, ese escribano, soldado de la Guerra del Paraguay, que subió desde la vicepresidencia cuando en 1914 murió el presidente Luis Sáenz Peña. Se ha señalado que en su presidencia de 2 años, Victorino facilitó las cosas a capitales estadounidenses e ingleses para ingresar en la industria frigorífica. Bueno, de la plaza estaba justamente en esa Plaza de Mayo cuando acababa de concluir el desfile militar. Unos 20.000 hombres de las Fuerzas Armadas pasaron con toda la pompa frente al balcón del presidente. El chino de la plaza, así le decían, a este salteño bajito y robusto de rasgos orientales y que gastaba un bigote confucio. Todavía hay una foto que se ve incluso en internet cuando está inaugurando el subte A, la primera estación del subte A que comunica con Plaza 11, con Flores ahora, y estaba el tipo con galera, este frac y el chaleco típico de esos momentos, y el tipo miraba con tranquilo a la multitud. En 1916 el país ya había perdido su formidable impulso de 1880 y ya no estaba para tirar manteca al techo como hacían unos cuantos terratenientes que se instalaban en París entre 3 y 6 meses con sus familias y llevaban hasta sus vacas lecheras allí. La guerra que estalló en Europa en 1914 colocó la economía argentina en quebranto. Cayeron brutalmente las importaciones y nuestras exportaciones no encontraban bodegas porque los barcos extranjeros estaban destinados a la guerra. Hubo fuga de oro y de depósito de los bancos. Había desocupación y protestas obreras, especialmente impulsadas por los anarquistas, que todavía les quedaba poco, pero eran el más impetuoso movimiento obrero. Pero no nos privamos del desfile del centenario de la independencia. Hasta los Boy Scouts desfilaron. Y como decimos, a las 3:30 de la tarde, cuando terminaban de pasar y la gente se prendía al desfile, de golpe salió de la multitud un hombre joven, alto y mal vestido, sacó un revólver del saco y disparó contra el presidente. Dicen que el tiro pegó en la pared del balcón, pero bastante más abajo. El presidente de la plaza no se sobresaltó. Le dijo a un ministro, parece que tiran con pólvora seca. Cuando el tirador solitario intentaba disparar su segundo tiro en medio de los gritos de la multitud, se le abalanzaron unos cuantos policías y le sacaron el revólver, que era una especie de imitación de Smith & Wesson, esa arma norteamericana clásica ya, vago, de esos tiempos. El tipo gritó, ¡viva la anarquía autócrata! Y la gente lo quiso linchar. le pegaron trompadas y bastonazos y hasta una dama ofuscada quiso atravesarlo con el pinche del sombrero. Llevado al Departamento Central de Policía, lo identificaron como Juan Mandrini, de 24 años, un muchacho alto con una cara lampiña de bebé. Un hijo de inmigrantes tanos que se ganaba la vida como albañil, que ya había estado en prisión por meterle dos tiros a un pintor. Ojo, la gente en esos tiempos iba armada, la gente iba a las manifestaciones incluso armada, era típico de esa época. De repente apareció en persona el chino de la plaza para ver la cara de su agresor. Se paró frente a él, lo miró en silencio y se fue. Mandrini, a quien su familia definió como un muchacho complicado, solitario y con ataques de furia, aclaró después que nunca quiso matar al presidente, que había estado varias veces en el día muy cerca de él y podría haberlo matado si hubiera querido. ¿Por qué disparó entonces? Porque aunque ni siquiera era anarquista, quería clamar por los fusilamientos de Lauro y Salvato, dos hombres que cometieron crímenes y fueron ejecutados sin proceso judicial. Mandrini pasó el resto de su vida escribiendo poesía, un hobby que despuntó en la prisión. Y el chino de la plaza vivió todavía unos años para contarlo, pero la verdadera bomba fue el triunfo del partido de masas en la primera elección por sufragio universal, lo que hizo volar por el aire los planes del régimen oligárquico. El régimen había aprobado en 1912 el sufragio universal para conseguir mayor legitimidad para su poder, pero no tenían sus cálculos que un partido popular como el radicalismo llegara al gobierno. El cálculo del régimen era que la democracia progresista de la Torre fuera el gobierno que continuara democráticamente al régimen. Pero no le dio el piné a la democracia progresista. En octubre de ese mismo año de 1916, Victorino de la Plaza entregaría la banda a su sucesor Hipólito Yrigoyen. Otra vez la Plaza de Mayo se llenó de multitudes, pero eran otras multitudes. Gente humilde, miles de inmigrantes, seguidores fervorosos que desengancharon los caballos de la carroza presidencial para llevarla ellos mismos hasta la Rosada. Nacía no una revolución, pero sí una nueva etapa política, pero esa, como diría Varela, es otra historia. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Casos, cosas y cosos. En la América colonial, los cabildos fueron corporaciones municipales que representaban a las élites locales frente a la burocracia real. El término cabildo proviene del latín capitulum, a la cabeza. El cabildo, ayuntamiento o consejo, era el representante legal de la ciudad, el órgano de la autonomía municipal por medio del cual los vecinos velaban por los problemas administrativos, económicos y políticos del municipio. Obviamente, debía tener un edificio para albergar a los regidores y alcaldes nombrados, primero por los adelantados y luego por los virreyes. Buenos Aires, al igual que otras ciudades del país, tuvo su cabildo, nuestro famoso cabildo del 25 de mayo. La pregunta es, ¿siempre fue igual el edificio de nuestro cabildo? La respuesta es no. El edificio del cabildo fue uno de los más cambiantes de la arquitectura de la ciudad. Veamos su historia. En 1754 se construye el primer cabildo en el emplazamiento que aún mantiene hoy, sobre el lado oeste de la plaza. El primer cabildo tenía 11 arcadas, una central y 5 a cada lado, y no tenía torre. La torre la construyeron 10 años más tarde. Un año después se le agrega un reloj a la torre, que da a la plaza, y se instala una campana, casualmente en el campanario. La campana duró hasta 1809, que por orden del virrey Liniers se le sacó el badajo, lo que golpea al bronce, para evitar que se la utilizara para promover disturbios políticos. Se acercaba a 1810 y los españoles, que se la veían venir, no querían que se hiciese ningún escándalo. En 1861 se modifica la torre, pero cambiándole en parte el estilo colonial que tenía. Esta modificación es para colocar un reloj que tuviera esferas en las cuatro caras y no en una sola como era la anterior. En 1870 fue cuando se pudrió todo. A la oligarquía no le gustaba que en el centro de la ciudad hubiera un edificio que recordara su pasado colonial y decidieron que un estilo neoclásico italizante iba mejor con la idea de progreso que tenían sus patrones. El arquitecto francés, por supuesto, Pedro Benoit, fue el que metió mano. elevó la torre 10 metros, le cambió la cúpula, se sacaron los techos de teja, se le agregaron pilastras jónicas y en el balcón se sacó la baranda metálica y se puso balustrada de material. En el frente se agregaron columnas corintias a cada lado de la entrada. Todo muy bonito, todo muy europeo, chau a todo lo colonial. En 1889, Torcuato de Alvear quería que la ciudad se pareciera lo más posible a París y decidió abrir lo que él llamaba un bulevar, que sería la Avenida de Mayo. Pero, como el cabildo estaba en el medio, no le trepidó la mano en extirparle 3 arcos del ala norte, dejándolo espantosamente asimétrico. Al achicarlo, la torre tan alta quedaba ahora más espantosa, y además aparecieron grietas. Solución: demolieron la torre, pensando que algún día harían otra. Tan feo quedó así de chueco y mocho que en 1905 pensaron tirarlo abajo del todo. Era la época de la Argentina opulenta, de los palacetes estilo francés, y ese símbolo de la revolución ya no le interesaba a la gente que gobernaba. Así fue que en 1931, para abrir la Diagonal Sur, le amputaron otro 3 arcos, los del lado sur. Sin torre, cortado por todos lados, fue su peor momento. Nuevamente pensaron en demolerlo, pero hubo protestas y se logró impedir. Finalmente, en 1940, una comisión le encargó al arquitecto Mario Busquiaso que lo reconstruyera lo más fiel al estilo original. Es el cabildo que conocemos hoy. Chicón tenía 11 arcos y ahora tiene solo 5. Con la torre un poco más baja que la original, con su techo de tejas coloniales, sin campana y con un reloj igual que el original, pero eléctrico. Pero bueno, así llegó a los 200 años y esperemos que siga varios centenarios más. Con esto terminamos. Y como dijo Ardigós, hasta mañana a las 2. Esta noche pueden escuchar el informe del equipo de investigaciones de Radio Nacional que ganó el premio de la Bienal de México al mejor reportaje radiofónico. El poder de la trata, esta noche a las 22 horas, en Juana Pimienta, el programa de Liliana Daunes. ¿Vos te acordás tu primera vez de Plaza de Mayo? No me acuerdo. ¿No te acordás si fue? Pasó hace tanto, no me acuerdo. No, pero una primera vez militante te tenés que acordar, la primera entrada. Lo que pasa es que mi militancia era estudiantil, era más cerca a la Facultad de Filo, la Plaza 11, lugares de encuentro contra la dictadura de Onganía, mirá de cuando hablo. Claro. Yo tengo 3 recuerdos muy fuertes de la Plaza de Mayo. Uno chiquita, y están las fotos, y eso me gusta mucho, y es el famoso perseguir las palomas. Claro. Con mi papá y mis tíos. Digo, que era es una foto tan bonita con esa Plaza de Mayo de aquel momento. La segunda Plaza de Mayo es cuando mi viejo me lleva a la Plaza de Mayo, ya más grandecita, tendría 12 años, más o no, un poco menos quizás. Y me muestra en el edificio de lo que es el Ministerio de Economía las marcas de los balazos del bombardeo. Sí, sí. Y entonces me dice, cuando seas grande vas a entender qué es lo que pasó, pero acordate que yo te lo mostré. Uh-huh. Eso me acuerdo perfectamente. Y después la primera marcha hacia la plaza, ya en la plena, previo al camporismo. Eso era emocionante. Yo recuerdo una cosa muy, un poco impresionante, bueno, pero que la voy a contar después. El coche de mi papá fue secuestrado. Ey. Para transportar heridos el día de los bombardeos a la Plaza de Mayo. Después lo voy a contar porque tenemos mensajes. Es buenísimo eso. Es impresionante. Hola, soy Nora de Berazategui. Con el tema de hoy quería decir que a mí la Plaza de Mayo me emociona muchísimo pasar. Agradecer por las movilizaciones en las que participé, especialmente estando el general Perón en el balcón, ¿no? Y una de las que más me emocionó, fue la de la despedida del 12 de junio del 74. Gracias y buenas tardes. Julio Argentino Roca, presidente de la Nación. también sufrió un atentado recorriendo la Plaza de Mayo. En el trayecto que van desde la antigua legislatura donde estoy, el Ministerio de Economía, hacia la Casa de Gobierno, un ciudadano extranjero, creo que era, le tiró un piedrazo que le pegó en la cabeza, y la banda presidencial manchada se conserva hoy en el Museo Histórico Nacional. Gracias. Mi nombre es Juan. Bueno, testimonios y muy buenos datos de los oyentes. Y valorables siempre, sí. Te cuento rápido la historieta esta. Tu papá. Yo tenía 7 años. Vino el bombardeo de Plaza de Mayo. Mi papá había ido ese día, tenía sastrería militar y civil. O sea, vendían ropa para civiles y ropa para militares. Tenían un sastre especial. Papá va a cobrar una cuota al Ministerio de Guerra. Y cuando está haciendo las tratativas en el Ministerio de Guerra, dicen, cuerpo a tierra a todos. Se tienen que tirar y venían a los bombardeos, que todavía justamente quedan las, creo que quedan. Sí, están las heridas. Los agujeros de balas de los bombardeos. Bueno, el coche se lo quitaron, se lo secuestró la Marina para transportar heridos. Y yo tenía 7 años y mi papá se lo devuelven a los 3 días o 4 el coche. Y en el asiento de atrás estaba todo manchado con sangre seca. Y con mi hermano mayor, éramos 2 chicos, muy chicos, decíamos, ¿quién será el que estuvo ahí sangrando? ¿Quién? Toda esa especulación entre morbosa e infantil. Sí, imagínate el coche de dolor, de papá. A mí, yo sigo pensando, ¿quién habrá sido que estuvo ahí? Claro. Es impresionante. Es una pregunta. Mi primer contacto con la plaza entonces fue indirecto a través de la sangre de algún bombardeado en el coche de mi papá. Bueno, ahora las noticias de Radio Nacional. Después viene, por supuesto, Ana Padovani con el informativo del Bicentenario y más historias de la Plaza de Mayo en el programa de hoy. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride de hoy? Un día como hoy, 19 de octubre de 1914, murió el general Julio Argentino Roca, presidente de la República por 2 periodos y conductor de la campaña del desierto. ¿Campaña del desierto? ¿Y lo que querían? ¿Que el desierto fuera presidente? Ahora, digo yo, este señor Roca no tenía vergüenza en nada, ¿no? Catita, si va a decir que Roca no tenía vergüenza porque tenía cara de piedra, quiero avisarle que ese chiste ya se hizo 1000 veces. Ay, pero Pepe, no me subestime usted. Lo que yo le quería decir es que Roca seguro no tenía vergüenza porque mire que usa el desierto para abrir una champaña. Una champaña no, una campaña querrá decir. Ay, Pepe, hablando de eso, a mí me encantó esa película que se llama ¿Por quién doblan las campañas? Catita, hoy creo que marcó el récord de pavadas dichas en poco tiempo. Y bueno, Pepe, es que este señor Roca me pone así, demasiado duro para mí. Se lo dije. Y ahora nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Plaza de Mayo, Plaza de Mayo. En tus entrañas mi país se fue formando. Plaza de Mayo, Plaza de Mayo. Sos el reencuentro que mi gente soñó. Pasó de todo en la Plaza de Mayo. Algunos de los acontecimientos que vamos a destacar, por ejemplo. El 13 de abril de 1890 se funda la Unión Cívica y su creación finaliza con una marcha hacia Plaza de Mayo. En 1900, con motivo de la visita del presidente brasileño Campos Salles, se instaló en el centro de la Plaza de Mayo un armazón de metal de dudoso buen gusto, de varios metros de altura, que cubría a la pirámide y estaba decorado con bombitas de luz de distintos colores. Después de que se fue el mandatario brasileño, el director del zoológico lo pidió para utilizarlo como jaula de cóndores. Con esto te digo qué bonito que era. Claro. El 25 de mayo de 1910, bueno, hablamos del centenario. El 8 de septiembre de 1930, el gobierno de facto de José Félix Uriburu presta juramento en los balcones de la Casa de Gobierno ante una multitud que colma la Plaza de Mayo. Qué horror, ¿eh? Ya se empieza a colmar. En realidad se venía colmando. Sí, siempre se colmó. Desde 1810 se viene colmando. Pero fue impresionante porque aclamaron al golpista fascista que echó a Irigoyen y al poco tiempo la gente se dio vuelta y aclamaba a Irigoyen. Cuando Irigoyen muere, lo veneraron también. Sí, además lo que es increíble es cómo se da el formato del juramento. Uriburu se dirige a sí mismo y dice: juráis por Dios y la patria ser fieles a las autoridades que vosotros mismos os habéis impuesto. Y los que contestan sí es la plaza. Qué va. La plaza contesta que sí. Bueno, el 17 de octubre de 1945, bueno, ya sabemos todo lo que pasó y no vamos a abundar porque hicimos un programa especial sobre el tema, así que... Exactamente. Hablamos de los atentados terroristas de 1953, por ejemplo, a Roque Carranza, que después fuera presidente de Alfonsín. Un comando atribuido a Roque Carranza. Claro, perdón. Él era el comando del atentado. Junto con Carlos González Dogliotti, quiso estallar dos bombas en la plaza durante un acto de la Confederación General del Trabajo. Murieron 5 personas, hubo 95 heridos. Al principio se detuvo por el incidente a un grupo opositor, entre los que se encontraba Carranza, pero en el 55 Perón ordenó liberarlos. El hecho, la verdad, nunca terminó de ser esclarecido. Uh-huh. La matanza, el bombardeo, el 16 de junio de 1955, todos lo conocemos mucho. También todos conocemos el momento, el 1 de mayo de 1974, cuando Perón grita desde ese balcón hacia una multitud en la plaza: imberbes, los imberbes nos vamos, y hay un montón de otra gente que se queda y es... Exacto. También una batalla campal. Desde el 30 de abril del 77, pero esto lo voy a reservar para el final, es el momento en que se comienzan a reunir las madres de Plaza de Mayo en una forma un poquitito más organizada, aunque ese proto lugar del 30 de abril lo vamos a relatar al final. En el 82 es otro momento muy movido en cuanto a concentraciones ciudadanas en... Claro. La plaza. Pensá que estuvieron las plazas de Malvinas a favor y en contra. Pero fundamentalmente lo que yo recuerdo como una emoción terrible es la gran marcha organizada por la CGT y la multipartidaria del 28 de marzo de 1982 para exigir el fin de la dictadura. Hubo más de 3.000 detenidos ese día. Y el 2 de abril, bueno, ya sabemos, viene el tema de Malvinas. También tuvimos otras sobre el mismo tema, por ejemplo, la renuncia del militar el 17 de junio a consecuencia de la desilusión causada por la derrota argentina. ¿Te acuerdas cuando Galtieri renuncia? Y el 5 de octubre hacen la marcha por la vida, que da origen a las grandes marchas por los derechos humanos que luego terminarían haciéndose cada 24 de marzo. El 16 de diciembre de ese año, la multipartidaria, la CGT, los derechos humanos, los estudiantes y los partidos políticos organizan una gran marcha masiva en la que fue asesinado desde un Ford Falcon verde el obrero Dalmiro Flores, perteneciente al sindicato de mecánicos ESMATA. ¿Cómo olvidar las dos plazas del millón que fueron? Por un lado, primero fue la 9 de julio del millón de Alfonsín y luego el cajón quemado casi... Claro. En el mismo lugar... Sí. Por Herminio Iglesias, pero que esto desemboque en esa plaza del 10 de diciembre de 1983. Sí. La Plaza de la Esperanza, qué increíble. Esa misma plaza donde después nos dijeron Felices Pascuas. Claro. Claro. ¿Qué lo tiró? Qué contradicciones del país. Una te agrego yo, la del junio del 75, yo participé, convocó creo que la CGT de ese momento para repudiar a López Rega y después López Rega se tuvo que ir. fue la plaza del repudio masivo a López Rega. Tenés razón, se me había pasado y es una 75. Plaza es una plaza importantísima, sí, esa sí, también sí. Estuvimos. Claro, claro. Uno tiene como 1000 años, ¿no? De tanto que tú... se mejor la pasó, no contar. Se la pasó en la par... No, pero íbamos de chiquitos, íbamos de chiquitos. Realmente íbamos de chiquitos. Te decía la Semana Santa del 87, que fue prácticamente una vigilia popular sí. Para respaldar al presidente Alfonsín, que nos devolvió un Felices Pascuas. La Plaza de Mayo también, vos lo mencionaste, el 19 y el 20 de diciembre del 2001. Okay. Este acontecimiento que fue denominado por los historiadores contemporáneos como el cacerolazo, okay. Pero que fue francamente mucho más que eso. Fue una pueblada en donde se multiplicaron las Plazas de Mayo a lo largo y a lo ancho del país y que termina con esa imagen desgraciada que similar a Isabel Perón en el 24 de marzo de 1976, pero esta vez por una pueblada popular, el claro. Que se va de una manera deshonrosa, ya, me parece, sí, era ya, de la Rúa. Dentro de lo dramático del momento, que fue terrible, ya no había espacio para golpes militares, digamos. No había más espacio. Bueno, hay una marcha, hay una instalación en la carpa que viene durando desde el 2008, que es la carpa de los veteranos de guerra de las Malvinas no reconocidos por el Estado, se autodenominan. En realidad son aquellos que fueron movilizados al continente pero no estuvieron en el territorio del combate y entonces claro. Por eso han quedado afuera de los resarcimientos. Pero bueno, digo, hay tanta cosa que se está arreglando que quién te dice en algún momento se pueda repensar esta situación. Uh-huh. Esto es incluso una discusión fuerte entre los mismos excombatientes, así que es para otro programa. En el 2008, entonces, el 18 de junio, se produce una multitudinaria concentración realizada en defensa de la democracia. Ahí se produce un accidente que le cuesta la vida a un tucumano que había venido de su provincia. Pasada las 11 de la mañana, el manifestante recibe un golpe a desplomarse desde 7 metros de altura de una farola. ¿Recordás eso? Sí, me acuerdo perfecto. De unos 10 kilos por causa de un pasacalle que estaba mal colgado en esa farola durante el acto. Bueno, yo lo dejo para el final y hay mucho, mucho para contar. Después, seguramente, ¿querés que te cuente ahora el hueco? Hueco. Bueno. ¿Te cuento ahora el hueco? Dale. Ahí va, espérate que lo encontremos, el hueco. ¿El hueco de las ánimas? Exacto, ya está. Oh, no me lo saques. No. Según la superstición popular, existió en la Plaza de la Victoria, cuando no era Plaza de Mayo, en la esquina de las actuales calles Reconquista y Rivadavia, donde hoy está el Banco Nación, sí, señora. Una cueva de Salamanca. O sea, un lugar en donde el diablo y seres demoníacos celebraban aquelarres. Uh-huh. En efecto, construcciones inconclusas habían dejado en el mencionado solar pozos y excavaciones que en el siglo XIII se conocieron como Hueco de las Ánimas. En ellos se refugiaban pordioseros, vagos, y en las noches se convertían en una oscura y tétrica cueva, que por inferencia el porteño consideró una cueva de Salamanca. Se sabe que subsistió hasta el tiempo de Rosas, pues ahí se desarrolla un episodio de Juan Cuello, de Eduardo Gutiérrez. Sobre ese sitio se erigían los andamios de la construcción del inconcluso Teatro Coliseo, sobre lo que se apostó el cuerpo de vizcaínos durante las invasiones inglesas. En 1857, al construirse el primer Teatro Colón, ese lugar, como hueco, como tal, desapareció para siempre. Ahora, yo le digo a los que no saben mucho de estas cosas, porque son porteños y escriben como porteños, ¿sabes qué? Cuando existió en un lugar un hueco de las ánimas, no hay cemento que lo quite. Por lo tanto, yo que ustedes caminaría con mucho respeto por Reconquista y Rivadavia. ¿Y ahora qué hacen los tipos que laburan en el Banco Nacional? Porque en la donde casa hubo central? Una cueva de Salamanca, esto queda. Dejamos para el final, absolutamente para el final, entonces a nuestras madres. Las viejas que hicieron que la Plaza de Mayo tuviera una identificación mundial diferente, reconocida, para el lado de la humanidad, el amor y la ternura. Allí están en la pirámide, alrededor de la pirámide, están las cenizas de algunas de esas luchadoras, porque pidieron quedarse ahí para nunca más faltar una ronda. Esto es muy emotivo, ¿sabes? Porque cuando uno cruza distraídamente no tiene ni idea que las madres de Plaza de Mayo, muchas de ellas, a medida que se han ido yendo, han quedado, entiendo, la de Azucena incluso, no está en la Santa Cruz, sino que la placa de Azucena de Villaflor está en la Plaza de Mayo. Para nuestras viejas, entonces, está la Plaza de Mayo. Muchos son los... los santos que están entre rejas de Dios y tantos asesinos gozando de este sol. Campanas y reloj. Y mañana seguirán tapándole los ojos al cielo para que no vuelva a llorar. Van cruzando este destino entre ignorancia y valor. Luce la las madres del amor. Bicentenario. Nora Anchat es Bicentenario. La historia no tiene color, los hombres la pintan. Bicentenario. Dice Canoyán que no nos olvidemos de los turistas, los chaciretes, esos fotógrafos de la plaza con esas máquinas viejas, ¿eh? Bueno, la plaza no es solo la plaza política. Claro. No, es la plaza de todos los días. Yo, a mí lo que siempre me impresionó de la plaza era la convivencia, a veces como si fuera casi con paneles vidriados en el medio, la convivencia entre la gente que está expresando alguna cosa, llama a las madres, llama a las diferentes... Y el que pasa habitualmente para trabajar, que no ve. Vos sabés que durante un tiempo, yo vos lo debes haber hecho también, porque lo hicimos todos los periodistas, intentar hacer encuestas en la gente que tenía una rutina. Decía, ¿cuántos años hace que usted trabaja acá y que pasa por Plaza de Mayo? 10, 15, 20, 3, 4 años. ¿Usted vio a las madres? No. Mirá, claro. Le contestaban que no. Claro. 84, 85... Hasta el 88, si vos te ibas a hacer esa encuesta a la plaza, te decían que no. Claro. Te decían no, que no. No ves lo que no querés ver. No ves lo que no querés ver. Claro. Un rulito sobre la plaza de los días de la Revolución de Mayo. En ese momento venía de ser la Plaza Mayor y su flamante nombre, estoy hablando de 1810, era la Plaza de la Victoria por el triunfo frente a los invasores ingleses. El tamaño de la plaza era la mitad de la actual. O sea, frente a la actual Casa Rosada, donde entonces estaba el fuerte militar, se encontraba otra plaza, la Plaza del Fuerte, en donde se hacían maniobras militares. Ubíquela donde hoy está el Ministerio de Economía, Balcarce e Hipólito Yrigoyen. Y luego hacia el norte, es decir, viniendo hacia el Cabildo, estaba la Recoba Vieja. Bueno, más o menos por la pirámide actual empezaba la Plaza de la Victoria, lo que hoy sería la Plaza de Mayo. Era entonces casi la mitad del tamaño que tiene hoy la plaza, ¿no es cierto? ¿Y la ciudad qué era? Era una ciudad que tenía 200 manzanas, pero solo en 15 de las 200 manzanas que tenía Buenos Aires en 1810, solo en 15 manzanas había más de 300 personas. O sea, todas estaban llenas de baldíos, patios, muchos baldíos sin edificar, casas bajas de un solo piso con muchos patios. En ese momento se estilaba, cuando había buen nivel económico, la casa de tres patios. En el último patio estaba la servidumbre, estaban los esclavos y demás, ¿no? El río era un asco. El olor a podrido que tenía la Plaza de Mayo en ese momento, cuando el río estaba cerquita, mucho más cerca que lo que está hoy, era terrible. Y después se instaló un mercado que vendía pescados, carne, imagínate el estado de conservación. O sea que pasar, cruzar la Plaza de la Victoria en ese momento era para ponerse, no sé, un barbijo. Y en este programa que está tan capitalino hoy, pero como la plaza es de todos, claro, digo, de Tucumán a Ushuaia, de Mendoza, Entre Ríos, seguramente han pasado en algunas de las manifestaciones en las que hizo falta que viniera todo el mundo a decir presente, les cuento cuáles son algunas de las obras de arte que van a encontrar en la plaza. La pirámide, claro. Como ya les expliqué. Cañete, 1811, Prilineo de Pueyrredón y Joseph Dubourdeau en 1896. Esa tiene 18 metros de altura en el centro de la plaza. Está rodeada sobre el terreno por placas conmemorativas y una sola de bronce sobre ella en la pared, que solamente menciona dos nombres: Felipe Pereira de Lucena y Manuel Artigas. Estos fueron los dos primeros oficiales que perdieron la vida en los campos de batalla luchando por la independencia argentina. También se destaca el monumento ecuestre al general Manuel Belgrano, que lo hizo Albert Ernest Carrier Belleuse y Manuel de Santa Coloma en 1873, con una característica: como el artista no conocía los caballos argentinos, el caballo es un caballo moro. Ajá. No son las razas propias de aquí de Argentina, el caballo que tenemos ahí. Bueno, tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario. Para Bicentenario de la Plaza de Mayo, habla Nora desde Golondrina, soy jubilada docente. En el 88 estaba en la escuela de Quillén, en la provincia de Neuquén, cerca de la frontera. Participé de la Marcha Blanca. Íbamos a llegar a Plaza de Mayo. Tuvimos que doblar antes porque nos esperaba una encerrona. Y gracias a que el padre de Hugo Yasky y de otros compañeros escuchó que venía la encerrona, tuvimos que doblar. Ese día, en la marcha del 88, la Marcha Blanca, el gobierno radical nos prohibió la plaza. Esa es otra plaza, una plaza que nunca llegamos. Para el programa de Jorge Alperín y equipo, buenas tardes. Sí, quería recordar lo que sucedió hace muchos años en Plaza de Mayo, teniendo a mi padre camionero, con un camión que él manejaba de la Marina de Guerra. Y ante los bombardeos que sucedieron en la Plaza de Mayo, tener que estacionar el camión para protegerse él con otras personas más. Luego, qué coincidencia, la Marina con el general Rojas fue uno de los golpistas que dejó a nuestro país sin democracia. Bueno, soy Marisa de Chacabuco. Mi papá era Andrés Roberto Carboni, que fue camionero toda la vida. Por supuesto que ya no trabajó más con ese camión de la Marina. Y bueno, hizo otros trabajos, pero bueno, quería dejar mi mensaje para aumentar los recuerdos de lo que están hablando. Un beso para todos. Sí, es un mensaje para Alperín, muy bueno el programa, pero quisiera hacerle una aclaración. El badajo del cabildo se sacó en previsión de que los realistas lo volvieran a tocar, porque se había reprimido una tentativa de desarmar los regimientos criollos el 1 de enero de 1809. Ya estaban perdiendo en ese momento y por eso se sacó el badajo. No porque hubiera miedo de tumultos criollos, justamente. Bueno, me felicito por el programa. Soy Raúl de Tilcara, gracias. Sí, Radio Nacional. Mi hermana y mi cuñado estuvieron en el bombardeo del 16 de septiembre. Eran delegados obreros. Yo desde entonces paso por Reconquista y Rivadavia, donde estaba el antiguo Teatro Colón. Nunca vi la Cueva de Salamanca. Lo que sí vi en el gobierno de Lanús, de Aramburu, de la Rúa, de Alfonsín, por ejemplo, por nombrarlo, ¿no? Cueva de Ladrones sí he visto muchas veces ahí, pero no de Salamanca. Bueno, a ver de Tortuguitas. Gracias. Excelente, a los oyentes. Excelente. Cueva de Ladrones hubo, claro, en los 90. Claro. Tenemos un mensaje. Sí, nos escribe Eva, dice: hola amigos de Bicentenario, mi recuerdo más lejano de la Plaza de Mayo es de alguna manifestación, yo muy pequeña y mi hermana también, junto a mis viejos. De repente escuchamos lo que decía mi padre: vamos, se vienen los caballos de dos pisos. Lógico, era la montada. Y esos daban sin asco. Nos fuimos caminando sin mirar para atrás. Un abrazo de Eva. Vos sabés que yo te quería decir, ¿vos dormiste alguna vez en la plaza? No, tanto no. Yo sí. Muchísimas noches pasamos allí. Muchísimas noches. Muchísimas noches, porque son muchísimos años en los que hicimos la marcha de la resistencia, que son 24 horas. Vos no tenés idea, Jorge, lo conmovedor que ha sido ver a lo largo de estos años a mujeres que iban envejeciendo y que no obstante, obstinadamente, cumplían su vigilia de 24 horas por pedido de justicia. Habló, obviamente, de madres y abuelas. Allí dormíamos nosotros también, porque éramos parte de los equipos que daban contención a ese tipo de marcha. Así que la plaza para mí es como un anexo de mi casa. Claro, ¿qué te parece? El fondo de casa. El fondo de la casa. Bueno, se nos terminó Bicentenario de hoy. Nos vamos diciéndole cuál es el tema de mañana. las revistas femeninas argentinas. ¿Eh? ¿Cómo me gustó armar ese programa? Las tendencias, los cambios, la visión de la mujer a través de las revistas que empezaron creo que en los años 30 aproximadamente. La misión que se le adjudicaba en determinados gobiernos. Exacto, ¿no? Impresionante. Y cómo veían a la mujer y sus funciones los distintos tiempos de las revistas argentinas. Mañana entonces, revistas femeninas argentinas en Bicentenario. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. Plaza de Mayo, Plaza de Mayo, en tus entrañas mi país se fue formando. Plaza de Mayo, Plaza de Mayo, sos el reencuentro que mi gente soñó. Alejandro Apo está en Nacional. Ya llega. Donde quiera que estés.